porque es un rechazo de la gracia de Dios, también a que vayan llevando el consuelo y el gozo a los demás. Y también les dice que no se detengan por el camino a saludar a nadie, porque no hay tiempo. ¿Qué significa saludar? No es como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Porque si yo no saludo a una persona está mal. ¿Qué quiere decir que no nos detengamos a saludar? En ese tiempo, cuando uno se encontraba con alguien, lo saludaba. Es decir, se sentaban a conversar una hora o dos, a ver cómo anda tu familia. Es un encuentro de conversación prolongada. Entonces no hay tiempo de sentarse a saludarse. Es decir, a eso se refiere, no a decir adiós, que le vaya bien. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo. Porque es importante, la vida del hombre es muy corta, no hay tiempo. Claro que Jesús viene pronto, pero no hay tiempo porque el tiempo se pasa muy rápido. Uno tiene que tomar conciencia. A ver, ¿cómo se me pasa el tiempo a mí? Yo disfruto y vivo y espero ese reino de los cielos. Y la primera lectura nos habla de ese deseo de cielo que tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que haber un deseo, una nostalgia de Dios. Así como a uno le viene la nostalgia a veces de pensar de cosas pasadas, cuando era pequeño, cuando íbamos a tal lugar. Bueno, ¿qué es algo bueno para el alma? Tener esa nostalgia, pero de Dios. Tener una nostalgia hacia el futuro. Es decir, añorar eso y pensar cómo será eso. Eso aumenta la esperanza, eso da gana de vivir. Cuando una persona vive de eso, le da sentido a su vida. Y no es algo irreal, es algo sumamente real. Y todos tenemos esa certeza de que vamos a salir en un momento de aquí. La tenemos tan fuerte, esa certeza, que cualquiera de nosotros podría jurar que sí va a salir y que sí va a presentarse delante de Dios. Esa certeza, podríamos jurar todos los que estamos aquí, sí podríamos hacerlo. Pero si podríamos jurar porque estamos tan convencidos, ¿por qué no vivimos como más coherente con ese acto? Nos van a llamar, ¿por qué no nos preparamos para recibir esa eternidad? Hay que preparar el corazón, hay que disponer el alma para que ese encuentro se dé, porque puede suceder que perdamos todo por necios, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No es cuestión de tener la promesa del Señor para ir al cielo, es necesario que yo me ponga a trabajar para ello, que yo acepte y me adhiera a esa voluntad de Jesús. Por eso la primera lectura en Isaías dice: alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Jerusalén tiene como simbología la ciudad del cielo, la eternidad. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos, se deleiten con la abundancia de su gloria. Así lo deseaban en el Antiguo Testamento, ese cielo, esa Jerusalén del cielo. Yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo en Jerusalén. Serán ustedes consolados. Yo tengo nostalgia de Dios, yo me siento a meditar porque eso estimula toda mi alma, tiene sentido todo mi ser, la vida en este mundo, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos perdidos. No estamos pensando en que va a venir una guerra, no estamos pensando en que nos vamos a morir, estamos pensando que vamos a vivir. Estamos pensando que vamos a tener un encuentro eterno donde las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad quedarán plenificadas, es decir, la verdad suprema, ese deseo de conocer la verdad de todas las cosas saciará el entendimiento y la posesión del bien que yo siempre he querido tener, tenerlo todo, lo tendrás todo, pero no se te agota, es decir, pero más que eso aún, esa intimidad con Dios. La intimidad, mi libertad con la que voy a tener se plenificará. Voy a ser más libre aún, porque va a haber un dominio perfecto del entendimiento sobre las pasiones y sobre todo el resto de mis potencias. Es decir, allí se plenifica la libertad. Y como hay plenitud de libertad, hay plenitud de amor de parte del ser humano, porque Dios es el ser más libre, y por eso es infinitamente bueno, y por eso es el amor mismo, porque es la infinita libertad. Si nosotros somos libres, podemos amar. ¿Y qué nos hace libre? El salir de esta cárcel, de este cuerpo del mundo. Vivimos de alguna manera en dos cárceles. Uno es el propio cuerpo, que lo sentimos pesado, un cuerpo que nos cuesta llevar, que nos duele una vez una cosa, que nos cansa. De eso nos vamos a liberar, porque cuando venga la resurrección de los cuerpos después, el cuerpo va a ser tan ágil como el alma, una plumita, como el alma. No va a tener diferencia, no va a pesar el cuerpo. En la eternidad no pesa en la materia. El cuerpo resucitado no va a pesar. Es un cuerpo real, pero que está unido al alma con agilidad. Ahora, tenemos otra cárcel. México, el mundo. ¿No estamos en una sociedad perfecta? Estamos en una sociedad sufriendo en cualquier momento de injusticia, desgracias, problemas. Estamos así, es otra cárcel. De ambas nos liberarán, de ambas. A veces uno está deseando, Señor, ¿por qué no me llevas de una vez? Porque esto es insoportable ya. En Irak se acaba de aprobar la pedofilia. Es decir, cualquier hombre puede violar a un niño y no le pueden decir nada. Un papá también lo puede hacer. A su propio hijo, a lo que quieran. Lo que se quiera. ¿Quién defiende a esos niños? ¿Qué niños? ¿Defenderlo de qué? Si está aprobado por ley, es bueno. Si tú te opones, vas contra la ley. Tú estás haciendo mal si vas contra la ley. Eres un impostor, un delincuente, porque va contra la ley. ¿Qué ley? ¿Quién defiende a esos niños? A uno le da ganas de decir, Señor, llévame porque ya no puedo ver esto. Pero hay que decirle, no, no puedes, eso sería egoísmo. Bueno, seguiremos en la lucha, ¿no? Pero libérame una vez de esta cárcel del mundo y de mi propia cárcel, porque yo soy un pecador, de mi propia cárcel también. Pero miren lo que se acaba de aprobar en ese país donde entró Estados Unidos a arreglar el asunto. Se acaba de aprobar la pedofilia, con el aplauso de la mayoría, con el visto bueno y honesto y santo de la mayoría, porque lo ven como algo bueno. Y dijo Jesús, llegará un momento en que le llamen bien al mal y mal al bien. Entonces, el bueno, el que quiere hacer una buena obra, el que quiere beneficiar a la humanidad o quiere glorificar a Dios, el que quiere hacer algo por los demás, será interpretado como un delincuente, como alguien a quien hay que destruir o estrujar. Es así, porque estamos en una cárcel en este mundo y las leyes las pone el hombre, contra la naturaleza o como sea, las pone el hombre. Si van en orden a la naturaleza, si van acordes a la ley natural, entonces, y lo dicta la autoridad legítima, esa ley es lícita. Pero si va contra la ley natural o al margen de la ley natural, es ilícita por más que la autoridad sea legítima. Eso es importante que lo sepamos. Si van a poner una ley donde la pedofilia es aprobada, no solamente no tenemos la libertad de no cumplirla. Tenemos obligación de no cumplirla, pero tenemos obligación de exigir que la quiten inmediatamente. Y si los maestros hacen todo ese esfuerzo, que no estoy contra los maestros ni a favor, yo no estoy diciendo, no, tendrán sus razones, pero si todo ese esfuerzo es por su propio dinero, yo me pregunto, ¿qué esfuerzo deberíamos hacer nosotros, cristianos, por Cristo, que es más que mi dinero? Por mis hijos, que es más que mi dinero. Por mi esposa, por mi esposo, por la patria. ¿Qué hacemos? ¿Somos capaces de estar bajo el sol una semana entera? ¿Parados así, de esa manera, por Cristo? Entonces, no estamos preparados para el martirio. Entonces, tal vez no entendemos lo que es esto. El cielo, se ofrece el cielo. Dios está enamoradísimo, quiere que vayamos al cielo, nos está abriendo las puertas, nos ama, ha muerto, nos perdona de corazón antes que le pidamos el perdón. Nos ama con todo el corazón y quiere que los mismos que proclaman semejantes leyes atroces se conviertan porque Él quiere las almas, las ama, murió por ellas y son imagen y semejanza de Dios, de su Padre, del Espíritu Santo y del Verbo. Son imagen y los ama. Es un valor, tiene, cada alma vale más que el universo entero. Todo el universo podría destruirse, pero que no se destruya un alma, porque vale más que el universo entero. Aquí Jesús, en una conversación con una mística, Gabriela Boissis, francesa, una laica que hacía obras de teatro por distintas partes de Francia y de otros países, haciendo apostolado de esa manera en distintas parroquias, obras de teatro representando escenas evangélicas con los jóvenes, y Jesús le hablaba al corazón. Jesús se comunicaba con locuciones interiores, está en proceso de beatificación, y en uno, el 25 de mayo de 1941, Jesús le dice esto. Ella ya tenía fecha para morir, Jesús le anticipó la fecha. Y entonces, cuando ya faltaba poco, tal vez un año, ella estaba cada vez más deseando la partida, la deseaba con todo el alma, y más la deseaba Jesús que parta, porque Jesús tiene muchas ganas de que estemos todos allá. O sea, la muerte para Jesús, ¿cómo ve la muerte nuestra? La ve tiene dos aspectos. No quiere que suframos, pero por otro lado quiere que vengamos. ¿Quién quiere que sufra una mamá los dolores de parto? ¿El marido quiere que la esposa sufra dolores de parto? No, pero quiere el bebé. Lo quiere. Entonces, Jesús no quiere que tú sufras la muerte, pero te quiere. Te quiere allí. Entonces le dice así: piensa en el cielo, Gabriela, piensa en el cielo con mayor frecuencia, ya que el cielo es tu morada de mañana, en donde muchos te aguardan y en donde vas a aumentar mi gloria accidental. No es orgullo ninguno pensar en ir al cielo, es vuestro deber ir allí. Eso se nos dice a todos. Es nuestro deber ir allí y no descuidar medio alguno para ello. Es el vivo deseo de mi cariño. De noche, cuando te despiertas, me ofreces instintivamente el trance de tu muerte. Qué lindo lo que hacía Gabriela. Le ofrecía el trance de su muerte. Todos los días, Señor, te ofrezco ese momentito en el cual voy a pasar, ese momentito en el cual me llamas con tanto amor a plenificarme, a abrir los ojos de verdad en una realidad que supera esta realidad infinitamente, donde mi alma va a expandirse, donde mi entendimiento y voluntad van a plenificarse y luego toda mi sensibilidad, mis pasiones, mis afectos, cuando resucite el cuerpo. Pero yo la conozco bien a la muerte, tu muerte, pero yo la conozco bien, tal y como te va a venir, con todo mi amor te la escogí. Él escogió la muerte de cada uno con mucho amor. Uno puede morir porque de un infarto o se cayó del avión, siempre se muere. De alguna manera hay que morir, ¿verdad? Pero la muerte no duele porque es la separación del alma y del cuerpo, no se siente la muerte. Se siente lo previo, el afrontar ese momento, que ahí si no estamos preparados, no vamos a enamorarnos de Jesús. Si no estamos preparados, vamos a estar mal. Por eso hay que prepararse, hay que decir, venga, hermana muerte, venga. No la llamada Santa Muerte, ¿verdad? Ven, hermana muerte, se le llamaba siempre así, porque esa hermana muerte es transeúnte, es una acción transeúnte, no es una persona. Ven, o podríamos decir así, que venga ese momento. El momento es mi hermana, ese momento es mi hermana, ese momento lo deseo. Es mi hermano, es mi hermana, es lo que yo deseo. Entonces, con todo mi amor te la escogí, como a cada uno de mis hijos le escogí la suya. No temas, pues abrazas anticipadamente esta última cruz de la tierra, la muerte, en unión con mi cruz. Cuando uno muere, se unifica a la cruz de Cristo, se hace uno con Cristo crucificado. Haz de tu muerte anticipadamente un acto de amor perfecto. Dichoso de dejar tu cuerpo para caer en mis brazos. Porque el más hermoso día de la vida es el día de la muerte. Es el más hermoso día. Para Jesús y para nosotros debería ser así, porque es la cita del encuentro con el esposo. Es un momento donde se da una unión matrimonial entre Dios y el alma. Es el momento de las nupcias con el Cordero, como vamos a temer. ¿Dónde está tu fe? Entonces estabas muy distraído, estabas pensando tanto en tus cosas, en tus negocios, en ti mismo y en tus problemas, que cuando llegó el momentito rápido, ya no te produjo un shock y no eres capaz de tomar conciencia. ¿Qué vas a tomar conciencia? No lo has meditado nunca, no te pones a pensar, a desearlo, a amarlo. ¿Cómo te va a sorprender la muerte entonces, si no lo deseas, si no lo quieres? Cuando te inviten, pensarás que te invitan a entrar a la hoguera. No es así, es una hoguera, pero no una hoguera como tú te la imaginas, una hoguera de amor. Entonces es importante que ya en la tierra, rezando el rosario diario, visitando a Jesús, tengamos en el corazón y en la mente el deseo profundo de ese cielo que se avecina, porque les aseguro que desde el domingo pasado hasta hoy, ustedes tienen 7 días menos para ese momento. Yo no. ¿Ve? No me creen. ¿Por qué? ¿Por qué se rieron? Porque es verdad. Porque es verdad que me quedan 7 días menos. Y les digo más. El próximo domingo serán 7 menos, por tanto 14 menos. Y así es imposible detener el tiempo. Si tú rompes el reloj, el tiempo sigue. Porque no lo puedes medir, porque si rompiste tu reloj, no puedes tú medirlo, pero el tiempo sigue. Y sigue, y sigue, y Jesús se sonríe diciendo, no tengas miedo. Como una mujer que está por dar a luz y le queda un día menos y un día menos. La mamá está de alguna manera contenta, ¿verdad? Y el niño no sabe lo que va a pasar porque si no se aferra allí, terriblemente dentro de, no te preocupes, todo sale bien. Y es un gozo, la salida de un niño es un gozo grandioso, la venida a este mundo de un bebé. Y para Dios también está esperando el ingreso. Tú nunca has estado ahí, y yo tampoco. Pero nos está esperando porque ya cuando tú entres ahí, el cielo tiene algo nuevo. Te tiene a ti. No estabas. Entonces todo el cielo está pendiente de ti, que vas a entrar. Y te abrazan los santos y te abrazan los ángeles. Y es un gozo, es una fiesta. Más que cuando tú cumples años, que todo eres el centro de todo. Acá es mucho más aún. Eres el centro de todos los ángeles, millones, y todos te miran y te abrazan y dicen feliz cumpleaños. Ha nacido a la eternidad. Pero lo pensamos, lo meditamos, lo amamos, lo deseamos, lo compartimos, lo hablamos. Porque si no lo hablas, no lo pensaste. Si no lo pensaste, ¿cómo vas a hablar? Es importante pensarlo, meditarlo y conversarlo. ¿Hay conversaciones en las familias donde se hable del cielo? ¿O todo el día se hablan de problemas de la tierra? ¿En una familia se habla del cielo? se dice, a ver cómo va a ser, papá, ¿cómo? Cuéntame un poquito del cielo. Claro, ese niño está muy bien formado. Entonces va a luchar en esta vida con toda su fuerza, no se va a caer, no se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están más allá que los problemas de la tierra. Nada lo va a tirar abajo. Una persona que está bien plantada porque tiene claro el fin por el cual vive. Pero si ese niño jamás se plantea, ni nunca le pregunta a los padres, ¿cómo será el cielo? Es porque va totalmente con su cabecita metida en la tierra. Porque se ha vuelto terrenal, es hombre carnal, porque sus papás no supieron, no saben, porque ellos también son carnales y entonces no saben trascender. Yo les aseguro, les doy mi palabra y si quieren lo puedo jurar, que sí se va a dar ese momento para todos los que estamos aquí. Y me atrevo a decir que para todo el mundo también. Se va a dar, sí se va a dar, se los aseguro. Y falta menos, creo que faltan 3 minutos menos de cuando lo dijimos recién. Esa es la realidad. A mí me encanta pensar así, porque me hace tomar conciencia. Sí, bueno, a ver, cambiemos. Si hay que cambiar algo, es ahora, no mañana, porque mañana es un día menos. Y tal vez, y tú no sabes cuántos días te quedan. Esa es la yo a los niños de catecismo tomaba una cuerdita, me ponía, enrollaba una cuerda en la mano y la empezaba, dejaba una puntita. Y le digo, bueno, la vida de nosotros es así. Mire, empezaba a sacar 5 años, 6, 7, 10 años, 11, 12. Tú no sabes cuándo se va a terminar la cuerdita. 15, 16, 18, 20 años, 25, 30. Tú, se salió. Entonces tu cuerdita puede ser así cortita, así, no la ves. Y estamos tan tranquilos, re tranquilos estamos, y se juega la eternidad, estamos tranquilos, tranquilísimos. Vamos, nos tomamos un café. Cuidado, puedes estar tranquilo si tienes ya tu corazón puesto en la eternidad, sí. Pero si no, ¿qué tranquilo vas a estar? Porque recién se va a definir todo en el momento, porque todavía no lo tienes definido. No lo has meditado, no lo has deseado, no se lo has pedido a Dios, no has ofrecido tu muerte, no haces penitencia, oración, no te preparas para ese momentito. ¿No te preparas? Entonces sí es peligroso. Pero si tú te preparas, ¿qué problema hay? Puedes comer tranquilo, puedes tomar un buen vino argentino y unos tacos mexicanos, porque entonces tu conciencia está bien, como hacía Jesús. Pidamos la gracia entonces al Señor de poder desear con todo el corazón, meditar y poner en nuestra mente y en nuestro espíritu el profundo deseo de Dios, la nostalgia de Dios. Que así sea.